El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Así comenzamos el programa. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. El tema se llama Como un ladrón en la noche, de la dominicana Rita Indiana y los misterios. 8 de la mañana, 7 minutos. Les saludamos comenzando para nosotros la semana. Recuerden que este espacio va de martes a viernes, horario de 8 a 9 de la mañana. Y como cada día que los acompañamos, nosotros estamos aquí gracias al esfuerzo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de su titular Fidel Barbarito, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo controla la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono. Les recuerdo los puntos de contacto. Nuestro Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org y si quiere mandar algún mensaje de texto le ponemos a su disposición el 0416-921-0113, 0416-921-0113. Saludo también para las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompañan cada mañana en este espacio. Y si usted se quiere comunicar a través de su emisora comunitaria, la Radio Rebelde de Katia, lo puede hacer a través del Twitter arroba Radio Rebelde 915. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Buscando las coordenadas. Para ponernos al día, hoy vamos a hacer nuestro repaso por varios países del mundo para contarles las informaciones que hasta ahora son más importantes en el plano noticioso. Así que póngase cómodo y acompáñenos que hasta las 9 en punto, esto es Espacio de la Brújula del Sur. El rock es actitud. Actitud rock and roll. Ahí viene Montilla. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. temazo de Soda Stereo para abrir fuego esta mañana de la Brújula del Sur. Eso es cuando pase el temblor. 8 de la mañana, 15 minutos. Nos metemos en situación de inmediato. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. La Hermandad Musulmana anunció hoy que proseguirá sus actividades prohibidas por el Tribunal Cairota, que también sancionó la confiscación de sus bienes y el cierre de sus sedes en todo el país. Permaneceremos pese a los intentos del régimen de eliminarnos, dice en unas declaraciones. La disolución no tendrá efectos en la organización, se asegura en un mensaje publicado en internet. El contenido de la sentencia contra esa agrupación radical, divulgada por el juez que presidió la corte, Mohamed Al-Sayed, prohíbe las actividades de la Hermandad Musulmana y de cualquier otro grupo derivado o financiado por esta organización. La deflagración de dos bombas mató ya 16 personas en un funeral en un distrito de mayoría sunita en Irak, según fuentes médicas policiales. La acción con explosivos se produjo dentro de una tienda en la que se concentraron familiares, mientras que otras 30 personas resultaron heridas por atentados similares en el distrito de Ahmadiyya. Ninguna organización reivindicó las acciones de este lunes, pero es conocido el incremento de los ataques de la insurgencia sunita desde el principio del presente año. Las explosiones contra carpas funerarias en Irak ocurren por tercera vez en solo 3 días desde que este sábado otro ataque en el bastión chiita de Sadr City mató a otras 85 personas. La creciente ola de atentados en este país de Medio Oriente incluyó también la semana pasada decenas de muertos y heridos por los efectos de un coche bomba. Más de Oriente Medio, los inspectores de Naciones Unidas volverán a Siria este miércoles 25 de septiembre, informa el vicecanciller ruso Sergei Rykov. Estamos satisfechos de que nuestras persistentes llamadas para que vuelvan los expertos de Naciones Unidas hayan sido atendidas, dijo Rykov. El grupo de inspectores volverá a Damasco mañana 25 de septiembre, confirmó en declaración a los medios de comunicación. Además, el vicecanciller tachó de ilógico el intento de Estados Unidos de empujar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar una resolución sobre Siria que contiene una amenaza contra el país árabe, que ha dejado claro su deseo de unirse a la Convención de Armas Químicas. En el marco de la sesión número 68 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el vicecanciller ruso Gennady Gatilov se reunió en Nueva York con el subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, con el que abordó la participación de la ONU en la eliminación de armas químicas en Siria y la actual situación en el país. La diferencia entre una guerra de ocupación y una guerra de liberación, o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo, está en Palestina. ¡A la Intifada! Millones de judíos aniquilados de la forma más cruel. Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas de la historia hay que aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez. ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! ¡De Israel! ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! ¡De Yahvé! ¡Muertos, muertos!

www.medioriente.org. Llévanos contigo. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8 de la mañana, 31 minutos, segundo segmento del programa. Recuerden todas las vías de comunicación que tienen, el Twitter arroba albaciudad, nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org y también disponible la mensajería de texto a través del 0416-921-0113. Comenzamos el segundo segmento y lo hacemos con música. De la parte norte del continente, de México, esta agrupación se llama Mariachi Guerrilla y el tema que les traemos se llama A Morirse Sin Más. Y a morir sé sin más. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, les cuento de la parte norte del continente americano. Ascienden a 123 las personas fallecidas hasta el momento en México por los ciclones Ingrid y Manuel. Esto lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. El funcionario añadió que se están reportados 68 desaparecidos hasta el momento y 33 heridos en una de las peores tragedias climáticas que ha pasado en México. Osorio dijo anoche a la prensa en la ciudad de Acapulco que de los 31 estados del país, 26 fueron afectados por las fuertes lluvias, las cuales conllevaron la evacuación de 59 mil personas. En su informe reveló que se ha dictado emergencia en 312 municipios de 14 estados del país y que hay alrededor de 1.5 millones de viviendas dañadas, desde roturas menores hasta destruidas en su totalidad. Subimos más al norte. A pesar de su importante presencia histórica y social en Estados Unidos, la población latina puede ser discriminada por su hablar. Según el último censo de Estados Unidos, residen más de 50 millones de hispanos, sin contar los aproximadamente 11 millones de indocumentados. Pero la nutrida presencia de políticos habla hispana y más en medios de comunicación y organizaciones que utilizan el español no garantiza que los integrantes de la comunidad latina no sean discriminados por no expresarse en inglés. Me quedé incrédulo cuando vi que el árbitro me expulsó. No lo podía entender. Eso es lo más natural, hablar un jugador en su idioma. Nos dijeron que había una nueva regla. Y la regla es que no se podía hablar en español, dijo Rubén Albarracín, entrenador de jóvenes futbolistas, que fue expulsado por un árbitro al que no le gustó que Rubén y sus jugadores no hablaran en inglés. El exministro de Asuntos Militares del régimen de Israel, Ehud Barak, afirmó el lunes que la situación en Siria ha debilitado a Estados Unidos a nivel mundial. Los acontecimientos de las recientes semanas en Siria han debilitado a Estados Unidos en todo el mundo, lo dijo en una entrevista que concedió a la cadena televisiva Bloomberg. Ehud Barak dijo asimismo que la postura de la actual Casa Blanca en cuanto a Siria ha generado preocupaciones entre las autoridades del régimen de Israel. El exministro israelí ha admitido que la determinación de la línea roja para el país árabe no fue la mejor estrategia del Occidente en la vía de alcanzar sus intereses en esta región. Y cierro con esta nota nuestro acercamiento a Norteamérica. El banco estadounidense JP Morgan Chase & Compañía tendrá que responder ante la justicia por los bonos hipotecarios que vendió en el periodo previo a la crisis del 2005 y 2007. Esto lo dijo The Wall Street Journal. Según el rotativo, basándose en afirmaciones de los abogados del gobierno, JP Morgan violó leyes civiles al ofrecer bonos hipotecarios que fueron respaldados por los créditos inmobiliarios de riesgos. Al respecto, la fuente indica que el juicio podría ser anulado este martes y por lo tanto el banco tendrá que pagar una multa. 8 de la mañana, 39 minutos. Varios mensajes de texto nos llegan a través del 0416-921-0113. Nos piden un tema musical, lo vamos a buscar. Nos piden un número telefónico, se lo vamos a pasar cuando termine el programa. ¿Dónde puede sacar la cédula a esta hora? Esto lo vamos a pasar por mensajito de texto. Y también quiero mandarle un besito, me mandan un saludo Camila y Mariana, mis hijas, van rumbo a la escuela. Y dice que también digan que son mis chuchis, chuchis. Así lo dice aquí. Bueno, un besito para las dos. Lleven cuidado, pues. 8 de la mañana, 40 minutos. Les ponemos algo más de música. A ver si aparece Marco Salgado en el éter. Ya lo vamos a saber. De la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga, murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos. Buscamos las coordenadas. Europa. En el momento en que los investigadores de la Troika están analizando si Grecia cumplió las condiciones previas para recibir un nuevo rescate financiero, los empleados públicos de este país europeo han emprendido este martes una huelga de 48 horas. Los trabajadores estatales, por segunda vez en un plazo de una semana, han protagonizado una inactivación de servicio. La convocatoria promovida por la Confederación de Sindicatos y Empleados Públicos ha contado con la convocatoria de maestros, personal de la Administración Pública y de Sanidad, ambulancias, trabajadores portuarios y pilotos de embarcaciones que han decidido tomar parte en este acto de indignación. Según los convocantes del acto, Mediante la protesta impugnan las crueles medidas de despido de los funcionarios. De esta forma, el Ejecutivo de Grecia desmantela los servicios públicos y sociales, además de acabar con los derechos laborales. Dos hermanos británicos han comparecido este lunes ante un tribunal en Londres, la capital del Reino Unido, por estar involucrados en actos terroristas en Siria. Mohammad Hassan Nawaz y Hasma Nawaz, de 29 y 22 años, fueron detenidos el pasado lunes en Dover, en el condado de Kent. Esto queda al suroeste de Londres, a su llegada desde Calais, Francia. En el coche en el que viajaban se le incautó munición de armamento y un pasamontañas, además de 6 teléfonos móviles. Los hermanos, acusados de posesión de munición y asistir a un campo de entrenamiento terrorista en Siria, serán sometidos a un juicio el próximo 21 de octubre en el Tribunal Penal de Old Bailey. El pasado miércoles, la policía británica detuvo un hombre y una mujer de 37 y 36 años en un domicilio del condado británico de Essex, cerca de Londres, por comisión, preparación e instigación de actos terroristas en Siria. Y la Marea Verde arrancó este lunes una campaña para recoger firmas de la ciudadanía contra las reformas educativas planteadas por el gobierno español e instalaron mesas en barrios y colegios. Mediante una consulta impulsada por esta plataforma estatal por la escuela pública, los mayores de 14 años hasta el próximo 13 de octubre tienen plazo para expresar sus rechazos a las políticas injustas promovidas por el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, medidas como recortes educativos ante el proyecto de ley de la mejora de calidad de educación y el decreto de becas, entre otras medidas. Más de España, un grupo de sindicatos y la plataforma Iberia se manifiesta los lunes al sol. Han convocado este lunes a una manifestación frente al lugar donde se desarrolla la Junta de Accionistas del Grupo Internacional de Aerolíneas, IAG, por sus siglas en inglés, para exigir la supervivencia de Iberia. En un comunicado, los sindicatos y la plataforma han llamado a congregarse el próximo jueves delante del Hotel de Barajas en Madrid, la capital española, donde se celebra el 26 de septiembre la Junta General de Accionistas. Iberia es el motor de la economía española y una nefasta gestión la ha situado al borde del precipicio, dicen los convocantes. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y más descansado que Ehud Barak sin cargo ministerial, llega Marcos Salgado. Navarro. Aquí estamos, Navarro, al borde del precipicio como Iberia. Como siempre. Dispuestos a dar el necesario paso al costado. Ah, muy bien. Y eventualmente un paso atrás, porque si damos un paso al costado, seguiríamos al borde del precipicio. Es así. ¿No le parece? Siempre estamos al borde del precipicio, Salgado, es nuestro lugar. Sí, es nuestro lugar. Nos han dicho algunas veces, algunas señoritas que fugazmente pasan, ¿no? Señoritas, señoras que pasan por nuestras vidas y nos dicen, ¿por qué estás al borde del precipicio? Y uno le responde, según la circunstancia. Por ejemplo, puede decirle, si quiere le puede decir, estoy al borde del precipicio por vos. O también está buena esa, está buena. Le puede decir, estoy al borde del precipicio porque no sé cómo salir de aquí. O también le puede decir, estoy al borde del precipicio porque no me das un poquito de espacio. También puede ser. Por eso le digo, siempre si usted se hace al costado, le da chancecito a ella también. Claro, lo importante es que siempre lo que uno diga en esos casos no sea toda la verdad. Uh-huh. ¿Se da cuenta? Ya. Tampoco sea mentira, pero no toda pero la no verdad. Pero no toda la verdad. No se toda lo la dejo verdad. Se lo dejo ahí picando para que lo reflexione, Navarro. El viernes, nuestra única usuaria, Angélica, quedó muy triste porque usted no apareció en el éter, Salgado. Ajá, me estaba ocultando de Angélica, justamente. Me disfracé de motorizado y estuve haciendo eses adelante de ese sin H, por supuesto, y con S, delante de vehículos varios. ¿Varios? Sí. Estoy. Me caí un par de veces porque lo mío no es la locomoción en dos ruedas, Navarro. Pero le fui agarrando algo raspado, ya este raspado, no raspado porque me rasparon, sino porque me raspé contra el asfalto. Ah, no porque reprobó una materia. Exactamente, lo hemos ido logrando. Me sorprende su manejo de las palabras coloquiales venezolanismos, digamos. Ya era hora, Navarro, son varios años. Pero con el béisbol nada, ¿verdad? Con el béisbol nada que ver. No, el béisbol no lo entiendo. Te entiendo hasta strike y bola. Ajá, bueno, un buen paso. Pero no entiendo en qué caso es. Porque ese tema de que se forma como una suerte de túnel imaginario entre la pechera del tipo que recibe y la... O sea, hagamos un túnel en serio. Pongamos claro. Un túnel. De metal, o sea, por ejemplo. De metal... Si quiere, de acrílico para que se vea la pelotita adentro. Ajá. Pero hagámoslo bien. Porque entonces. Queda como algunos medicamentos a juicio del facultativo. Claro, entonces yo no sé si ando por la vida con una zona de bateo grande o con una zona de bateo chica. ¿Se da cuenta? Yo entendí una vez viendo una película para una comiquitas que cuando uno es muy peticito tiene una zona de bateo muy chica y que es muy difícil hacerle swing. Claro, hacerle swing. Contacto, pues. Swing o lo que a usted le parezca. ¿Se da cuenta? Pero bueno, lo mío es teórico, de cualquier manera no con el béisbol no puedo avanzar más allá, Navarro. Bueno, los que sí avanzaron mucho es el servicio postal, ¿adivine de dónde? De Estados Unidos. Te lo digo así. Ahí está. Porque una mujer, atención Luiger, recibe una carta de su padre, fallecido en la Segunda Guerra Mundial, Salgado, y le llegó una carta. ¡No, Navarro, no! ¿Qué? Ahí está. Tan, charan, charan, charan. Mire, este servicio postal está como mi servicio del Guasupe. Ah. Aquí hay un mensaje que dice de Marco Salgado. Sí. En este instante. En otro momento se lo habré enviado. Pero eso es un problema de mí, Guasupe, ¿eh? Ah, yo pensé, el mío está así igual. Sí, porque... Pero es bueno, es muy bueno, Navarro, que ese servicio de mensajería instantánea... No sea tan instantáneo, dice. Mal. ¿Por qué lo dice? Porque si no, uno está obligado a responder inmediatamente y el otro piensa que uno inmediatamente recibió los mensajes y la dictadura de las dos rayitas, de los dos tildes que producen esos sistemas de comunicación instantánea es terrible para el desarrollo de la sociedad y especialmente para el desarrollo de las relaciones humanas, Navarro. Muy bien, Salgado, muy bien. Porque dicho. Porque si no, a uno dice, no, pero tenía las dos rayitas, bravo. Lo leíste. Muy bien. ¿Por qué no me contestaste? Lo que ha dicho usted, Salgado, es teoría pura. Quiero que tenemos que hacer, no, teoría y práctica, Navarro. Además. Sí, no, o, pero me decía que quería decir no que, le ha pasado. Quería decir que estaba teorizando sobre el tema. Ah, sí. Eso, ¿A usted no le ha pasado? No. Pero enseguida tenía las dos rayitas, ¿por qué no me contestaste? ¿No? Y ahí es donde a uno le agarran ganas de decir, no te contesté, porque no te contesté. Porque no me dio la gana. Y tratar de recordar aquellos viejos buenos tiempos en donde la sociedad funcionaba igual, Navarro. Sin y Guasupe. No había ni siquiera teléfonos celulares. Y había un teléfono público que a veces andaba y a veces no. Y a veces le robaban el disquito del teléfono, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Se robaban el disquito, ¿eh? Entonces, y todo funcionaba igual, Navarro. Y la vida andaba. ¿Y cómo era aquello? ¿Cómo era ese momento en donde uno... ¿En qué se basaban las relaciones, Navarro? ¿Se basarían más en la confianza? Puede ser en la ¿no? palabra empeñada. En decir... En la cita acordada. ¿Dónde estará ahora el amor de mi vida? ¿Estará en el colectivo 54? Era más romántico, ¿no? Claro, como todos los días. Y después cuando llegaba, uno decía, oh sí, estaba en el colectivo... ¡Oh, sí! Decía... Sí, claro. O si estaba en el colectivo 54, como porque si no, no hubiera llegado a casa a esta hora. Y estaba todo bien, Navarro. Y ni siquiera había teléfono en las casas, ¿se da cuenta? Claro, era todo y ahora sencillo. No, esa misma pareja que decía, oh sí... Ahora está con las dos rayitas, Navarro. Sí, vio, no, no tiene nada de romanticismo, dos rayitas. No, ¿y dónde estás? Que hay tanto ruido. ¿No? ¿Y por qué no me atendiste? Y empieza uno a contestar y hace, ahora, sí, y cuelga, no hay señal. Y ya. Y entonces se desarrollan ese tipo de cosas, ¿no? Angélica le dice que ella tanto que lo quiere y usted la trata así de feo, dice. No, Angélica, yo las dos rayitas tuyas siempre serán contestadas. Ah, está. Por lo menos por ahora. No sé qué rayita me está hablando. O sea, no, bueno, media hora... veníamos hablando de las rayitas del WhatsApp y del otros teléfonos que no quiero nombrar. Ahí está. Que son realmente, Navarro, una dictadura. Yo creo que vamos a formar un grupo en Facebook, ¿se acuerda cuando no había Facebook? Claro, usted se acuerda que yo no tengo esa cuenta, pero usted me suma ahí sentimentalmente. No, pero no lo vamos a hacer así, Navarro, porque ahora me doy cuenta que me estoy con que soy una contradicción. A ver. ¿Se da cuenta? Porque si armamos un grupo de Facebook para decir, ya vi tus dos rayitas, ¿y qué? No deja de ser contradictorio, Navarro, porque el Facebook está en la misma línea de las dos, de las dos rayitas. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, volviendo al tema, porque todo tiene que ver con todo, la amiga que recibió una carta de su padre, que murió en la Segunda Guerra Mundial, y la recibe ahora, con el Facebook, no podría hacer eso. ¿Se da cuenta? Y en cambio así, recibe una carta que, bueno... No deja de ser, me imagino yo, le puede dar un poquito miedito, pero también puede ser una grata sorpresa. Es así. ¿Usted recibió alguna carta de papel alguna vez? Sí, recibí con un sobrecito de esos que tenían rayitas azul, blanca y roja. Claro, en vía aérea. Que eran los vía aérea. Cuando uno le llegaba un vía aérea, Navarro. Sí. Yo hasta he recibido, y lo voy a decir con todas las letras, y quizás esta tarde no te conteste, y si viste las dos rayitas no me importa, Navarro, pero yo lo voy a decir con todas las letras. Yo hasta he recibido alguna vez un sobrecito Hello Kitty. Muy feo eso. Con corazoncito, Navarro. Muy feo eso. Con corazoncitos y con... Con una tarjetita de estas cuadradas Hallmark, de las plastificadas. Exactamente, y con tinta de brillante, que tenía tinta con brillitos. De su hija, me imagino, pequeñita. Sí, de mi hija también, pero no era lo que estaba pensando en este momento. Estaba yendo mucho más allá, Navarro. @ Julie Bella. ¿Qué dice, 12. Julie? ¿Cuánto hacía que no nos escuchaba, Julie? Yo creí que la habíamos perdido. Yo también. Ahora hemos aumentado exponencialmente nuestra audiencia. Tenemos dos personas que nos escuchan. Ajá. Porque si le cuento, Loyo ni nos para. No, Loyo se va. Yo sé que él se va. Dice, saludo a mi... Le pusieron una consola a control remoto. Él se va a comer arepa en la quina y maneja de ahí. Saludo a mis queridos amigos Ernesto y Marcos. Los he dejado... No los he dejado, estoy siempre consecuente, dice. Ahí está. Dice que no, como dice, talón de oso. Dice que no nos ha dejado, pero lo disimula bastante bien. Sí. Mire, rapidito, salga una mujer estadounidense, recibe una carta de su padre cuando servía en la Segunda Guerra Mundial, casi 70 años después de haber sido enviada. Ahí está. Peggy Addington Smith, residente en el estado de Nevada, en Estados Unidos, nació cuando su padre, el soldado John Addington, ya estaba en el frente, informa la página web del canal Fox News. Ajá. Addington murió en Italia en junio del año 44, poco después del nacimiento de su hija, por lo que nunca la pudo ver. Sí. Poco antes de su muerte, el veterano escribió a su hija, que en ese momento solo tenía 3 meses. Sin embargo, la carta nunca llegó a su destinatario. Hace unos 14 años, el sobre perdido fallado en el estado de Missouri, una vecina de una pequeña ciudad local lo encontró mientras limpiaba la casa de unos parientes, aunque se sabe que Addington, antes de irse a la guerra, también vivía en Missouri. No ha podido averiguarse cómo fue a parar aquella casa. Y la señora se la envió. Qué lindo. Una bonita historia. Qué lindo. linda historia, Navarro, me parece. Este señor estadounidense que murió en Italia, combatiendo en Italia, este soldado, ¿sería el Capitán Corelli, el de la mandolina? ¿Se acuerda de la mandolina del Capitán Corelli? Sí, sí, sí. Yo la vi, pero con la vi Nicolas solo, Cage. Porque no sabía cuál era la clasificación de la película. Ah, usted pensó que era una película de guerra, pura y dura. No, por lo de la mandolina. Ah. Entonces, no sé, por las dudas, me llamaba mucho la atención el título, ¿se da cuenta? Ajá. Y después uno se encuentra con una película típica en donde se miente mucho sobre lo que es un gringo, Navarro. Sí, ¿verdad? Porque veo que en esas películas todas las italianas que están buenísimas se enamoran de los gringos. Sí, de eso, me imagino que a ninguno lo vieron bailando. Claro, y no hay nada más desabrido que un gringo, Navarro. Con disculpa, le mando un abrazo a mi amigo Ray Lindsay, que es el único gringo que conozco que no es desabrido. Pero después no tienen esa cosa, ese charm, ¿se da cuenta? Ese garbo. Sin embargo, en las películas levantan a dos manos. Como diría la canción de Piero los americanos, que andan vestidos y nadie se da cuenta que son americanos. Exactamente, Navarro. Pero bueno, me contenta mucho la historia que nos trajo. Me parece muy bien que haya sido una historia de estas características. Seguramente la seleccionó usted y no producción. Sí, obviamente. Por supuesto, yo me di cuenta. Los titulares de producción a esta hora no los puedo leer. Ajá. Pero le voy a decir que están subastando una carta íntima entre Hemingway y Marlene Dietrich. Epa. Ah, ¿qué tal? Epa, qué interesante, qué interesante. Quiero mandarle en este momento un saludo a Eduardo Silveira, que está en Nueva Silvera, York. Silveira. Que está en Nueva York. Me impresionó la toma que estaban haciendo recién porque justo se veía una camioneta que iba marcha atrás. Sí, entonces, la vio, no, yo también la vi. Estaban pasando el video al revés. Yo pensé que era del Topocho Show y estaba hablando al revés. Mire cómo Eduardo habla inglés, ¿no? Sí, claro, yo dije, claro, dijeron, para que Eduardo hable inglés vamos a pasar el video al revés, dijeron en el control, No, muy bien, Eduardito, muy bien. Sí, sí, le mandamos un abrazo. Y María Alejandra Aguirre también, que la vemos allí dialogando con Silvera. Son grandes amigos nuestros, ellos no lo saben, pero ellos son grandes amigos. Ellos no lo saben, pero que sepan que si los encontramos por la calle, tanto a Eduardito como a María Alejandra, los abrazaremos con beso, Navarro. Es así. Salgado, me voy yendo. Bueno, vaya yendo, despacito, Navarro. Si quiere lo dejo con Loyo aquí. ¿Volvió el hoyo o está control remoto? No está, pero está ocupado. Un enchastre como deja la consola al hoyo. Especialmente cuando se come la arepa de pepitona. Vio que los niñitos en los planes vacacionales cantan una cosa así que dice: tenemos un chofer que es una maravilla, maneja con los pies y frena con las rodillas. Sí. Loyo hace lo mismo manejando la consola y comiendo arepa. Muy bien, qué nivel. Algún día, sin que lo sepa, vamos a ponerle una cámara oculta. Pediremos una a Lubrio de software libre. Exactamente, con lo cual tenemos, Loyo tiene garantizado que no funcionará. Salgado, nos vamos, chao. Chao, chao. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Nueve de la mañana, 5 minutos. Lo dejamos con un tema para que se les caiga la cédula. Con Bob Marley, nos quedamos bailando. Chao, hasta mañana. Yeah.